Un cuarto de hora después, la cazadora llegaba a su destino. Aún había luces en la casa. Desde lejos, la ñacanina pudo ver cuatro hombres sentados alrededor de la mesa. Pero, ¿habría perros? Ñacanina les temía mucho. Se deslizó con gran cautela, sobre todo cuando llegó ante el corredor. Por fin, pudo observar con atención. Allá, en el corredor opuesto, un perro negro dormía echado de costado. La plaza estaba libre. La culebra trepó por una escalera y se instaló en el espacio libre entre pared y techo, tendida sobre el tirante. Pero por más precauciones que tomara al deslizarse, un viejo clavo cayó al suelo y un hombre levantó los ojos. ¿Qué ocurre? Nada. Me pareció ver algo negro por allí arriba. Seguramente será una rata o alguna ñacanina. Pero los hombres bajaron de nuevo la vista y la ñacanina vio y oyó durante media hora. La casa se había convertido en un establecimiento científico de gran importancia. Debido a la cantidad de víboras de aquel rincón del territorio, el gobierno de la nación había decidido la creación de un instituto de seroterapia ofídica donde se prepararían sueros contra el veneno de las víboras. Los días, duros al principio, de una instalación en la selva, mantenían al personal superior del instituto en vela hasta medianoche, entre planes del laboratorio y demás. Dime, los caballos, ¿cómo están hoy? Oh, muy caídos. Si no podemos hacer una buena recolección en estos días, la verdad, no sé. Me parece que las primas venenosas se han llevado un susto magnífico. De estos hombres no hay por qué asustarse. Creo que hemos tenido un día malo hoy. Cinco tubos de ensayo se han roto. Ay, pobre gente. Se les han roto cinco tubos. En cambio, las víboras están magníficas. Parece gustarles el país. ¿Qué dice ese calvorotas de traje blanco? Claro, para ellas sí, el lugar me parece ideal. Y las necesitamos urgentemente. No solo los caballos, sino nosotros también. Por suerte, vamos a hacer una famosa cacería de víboras en este país. No hay duda de que este es el país de las víboras. Las cosas comienzan a ser un poco distintas. Hay que estar un poco más con esta gente. Se aprenden cosas curiosas. Tantas cosas curiosas oyó que hizo un falso movimiento y su cuerpo cayó golpeando la pared de tablas. Vaya, miren, es una ñacanina. Mejor, así nos limpiará la casa de ratas. ¿Ratas? Va, por útil que sea, no deja de ser un mal bicho. Una de estas noches seguramente la voy a encontrar buscando ratones dentro de mi cama. Mejor trato de espantarla de un palazo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sal de aquí! ¡Fuera de aquí! Fuera de la selva y entre cuatro hombres, la ñacanina no se hallaba a gusto. Huyó a toda velocidad. Por fin, la culebra llegó a la caverna, pasó por encima de la ensolada y atroz y se arrolló a descansar, muerta de fatiga. Bueno, por fin. Creíamos que te ibas a quedar con tus amigos los hombres. Dinos, ¿qué noticias nos traes? ¿Debemos esperar un ataque o no tomar en cuenta a los hombres? Tal vez fuera mejor esto y pasar al otro lado del río. ¿Qué? ¿Qué? Está loca. No, no, no. ¿Por qué no me escuchan primero? ¡Vamos! ¡Cuenta entonces! Y ñacanina contó todo lo que había visto y oído. La instalación del Instituto Seroterápico, sus planes, sus fines y la decisión de los hombres de cazar cuanta víbora hubiera en el país. ¿Cazarnos? ¡Eso no! ¡Matarnos, querrás decir! ¡No! ¡Cazarlas, nada más! Encerrarlas, darles bien de comer y extraerles cada 20 días el veneno. ¡Oh, quieren vida más dulce! La asamblea quedó en silencio. Ñaka Niná había explicado muy bien el fin de esta recolección de veneno, pero lo que no había explicado eran los medios para llegar a obtener el suero. Un suero antivenenoso significaba la curación asegurada, la inmunización de hombres y animales contra la mordedura, la familia entera condenada a perecer de hambre en plena selva natal. Bueno, yo me ofrezco a empezar la campaña. ¿Y tienes un plan? Ninguno. Solo iré mañana en la tarde a tropezar con alguien. Ten cuidado. Hay varias jaulas vacías. Ay, me olvidaba. Hace un rato, cuando salí de allí, hay un perro negro muy peludo. Creo que sigue el rastro de una víbora. Oh, sí, ten cuidado. Bueno, allá veremos. Pero pido que se llame a Congreso Pleno para mañana a la noche. Si yo no puedo asistir, peor para ustedes. ¿Perro que sigue nuestro rastro? ¿Estás segura? Yo diría que sí. Cuidado con ese perro, porque puede hacernos más daño que todos los hombres juntos. Yo me encargo de él.